Hija, ¿por qué tienes que echarle tu mala vibra? Ay, ¿por qué será que siempre pasa? Soy Rafael Uzcategui, arroba fancinero en redes sociales, y les doy la bienvenida a otro Imperdibles, el contenido para NoSFM.com, en el cual todas las semanas estaremos comentando lo mejor del punk latinoamericano según nuestra percepción. Hoy, el rock en Cuba, un misterio, no solamente por el bloqueo contra la isla, sino especialmente porque la visión ideológica del gobierno consideró que ser rockero era un delito, era la música del enemigo, del imperialismo. Lo tipificó como peligrosidad social, un delito castigado por 3 años, y si la gente reincidía en ser rockero, eran 6 años más tras las rejas. Bueno, bajo este clima de represión y hostigamiento, muchas bandas desarrollaron su trabajo, y en el área del punk, una de las más conocidas ha sido Porno para Ricardo, que se inició en el año de 1988 y que es una banda de la familia punk por 4 situaciones. Una, el performance como banda, la provocación permanente desde que se montaron en una tarima, la irreverencia, el teatro, el performance, digamos, era todo para eso. Las letras en segundo lugar, especialmente a partir del año 2003, muy críticas con el gobierno, abiertamente panfletarias y directas. La música, no solamente utilizaban los 4 acordes típicos del punk, sino que en su último disco, por ejemplo, compusieron un reggaetón. Sin embargo, esta irreverencia, este burlarse de sí mismos, incluso musicalmente también, por supuesto, los hace muchísimo más punk. Y en último lugar, por haber trabajado siempre de manera independiente. Imagínense que el logo de Porno para Ricardo es un pene atravesando una vulva, es decir, una burla hacia el ícono de la hoz y el martillo famoso que representa el comunismo. 7 discos han grabado los Pornos para Ricardo, con nombres tan irreverentes como Rock para las masas cárnicas, Soy Porno, Soy Popular, A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero, y el álbum Rojo Desteñido. Bueno, su cantante, Gorky Águila, ha sido detenido en 2 ocasiones, la primera vez en el año 2003, por ello pasó 2 años en prisión, salió en el 2005, y la segunda vez estuvo privado de libertad en el año 2008. Bueno, este personaje se ha vuelto tan famoso dentro de la isla que incluso la película Havana Blues, uno de los personajes es precisamente Gorky Águila. Bueno, del disco del año 2003, Porno para Ricardo, vamos a escuchar uno de los temas que quizás musicalmente no es el más aguerrido, pero cuya letra es increíble. Bueno, escuchen lo que esta gente viviendo dentro de Cuba cantaba en el año 2003. El comandante quiere que yo trabaje pagándome un salario miserable. El comandante quiere que yo lo aplauda después de hablar su mierda delirante. No, comandante, no comas de esa pinga, comandante. No coma tanta pinga, comandante. No coma tanta pinga, comandante. Si quiere que trabaje, pásme un varo por delante. No coma tanta pinga, comandante. Pinga, comandante. No coma tanta pinga, comandante. Usted es un tirano y no hay pueblo que lo aguante. No coma tanta pinga, comandante. El comandante hace unas elecciones que las inventó él para perpetuarse. El comandante quiere que vaya y vote, no para él seguir jodiéndome bastante. No, comandante, no coma usted esa pinga, comandante. No coma tanta pinga, comandante. No coma tanta pinga, comandante. Si quiere que yo vote, ponga un barco pa' pirarme. No coma tanta pinga, comandante.